Bueno, Mario Esnal, han pasado 12 años, ¿no? Pasaron rápido, ¿cómo pasaron? Realmente los años creo que pasan más rápido, cada vez más rápido. Sí, 12 años parece mentira. En el año 2000 arrancamos con la firma Álzaga y bueno, acá estamos, tratando de estar vigente mes a mes y año a año. Bueno, Mario, hoy a pesar de las vicisitudes del tiempo, que se complicó un poco para el carguido de las haciendas, pero de todas maneras ha hecho un muy lindo remate, y sobre todo yo creo que para destacar es la calidad de la hacienda que hoy trajeron los productores al remate. Sí, realmente tengo que agradecer por partida doble. En primer lugar, porque la gente hizo un gran esfuerzo para cargar, para poder estar presente en este remate, que como quiera que sea es el remate aniversario y siempre la gente nos quiere acompañar. Y después ni hablar de los lotes que nos habían reservado, porque realmente vos lo has visto y creo que toda la gente que estuvo presente se quedó admirado justamente de la calidad de la hacienda que había, porque realmente había unos 18, 20 lotes en los machos que no sabías con cuál quedar. Realmente muy, muy bueno. Así que mi agradecimiento, te reitero, por partida doble, porque bueno, primero hicieron un gran esfuerzo y segundo, bueno, me han halagado con unos lotes de excelentísima calidad. 80 remitentes, ¿no? Sí, alrededor de 80 remitentes, realmente, y nos faltaron alrededor de 300, 400 cabezas. Que bueno, vendrán en el próximo remate. Evidentemente esa gente que no pudo mandar realmente tenía o el campo lleno de agua o algún camino con algún problema y realmente se quedó con ganas de mandar, pero bueno, no había manera. Mario, se te ve trabajando cómodo con la casa. Sí, realmente yo me acuerdo hace muchos años cuando recién empecé con la firma, me dijeron, mira, realmente has entrado a trabajar en una firma que tiene una solvencia extraordinaria, pero más allá de eso, la gente que lo compone es de un nivel de calidad de gente insuperable y realmente estoy acompañado por esa gente. El remate viene, cuanto a precio, no hay cosas descabelladas, pero creo que viene. Creo que muy bien. Acá viste que tenés que ir en el día a día. Sí. Realmente hay mucha incertidumbre en todo y la ganadería no está ajeno a eso. Porque, sobre todo estos últimos meses muy complicado, ¿no? Exactamente, estos últimos meses ha sido muy complicado y bueno, estamos viviendo un momento de la economía muy crucial. Y lógicamente la gente que produce los terneros tiene que salir de los terneros, porque si bien es cierto, hasta el momento la condición climática, no siendo por este aluvión de agua que nos vino en los últimos días, es muy bueno, también vos tenés que tener los compradores que se lleven esas haciendas, y los compradores están con una gran incertidumbre. Entonces yo creo, incertidumbre y mucha agua además bien lo mencionás vos, porque hay zonas muy muy comprometidas. Vos tenés la pauta de que hoy estuvo Pagati, que nos acompaña todos los remates, y Pehuajó está sufriendo un fenómeno que realmente hay mucha, mucha agua. Uh-huh. Y bueno, yo creo que sumado a todo eso, creo que salió un muy buen remate, ágil, mucha gente compradora. Bueno, estiramos un poquitito más los plazos, es necesario. Eso me llamó un poquito la atención, ¿no? Es necesario, en este momento realmente la gente compradora lo está pidiendo y bueno, en este caso hubo vendedores que pudieron acceder a ese pedido y bueno, se hizo un remate ágil. Vos sabés que en últimos remates que hemos estado también hemos notado eso. Que la gente estira un poquito más los plazos. Sí, en otros lugares es más común que se vendan con 60 días las haciendas. La gente de la barría o de la zona es muy vendedora con 30. Pero bueno, tampoco escapa a la realidad y hoy vos tenés la pauta que hemos tenido muchos lotes con 30 y 60 por gracias a la gauchada esa que nos ha hecho la gente vendedora, ¿no? Mario, ¿ya tenés fecha para el próximo remate, seguro? En realidad la fecha nuestra es el tercer jueves. Ajá. Que creo que cae 21, si no me equivoco. pero bueno, pasamos de un feriado el 20 de junio, así que tenemos que analizar un poquito, además este remate, sí, y además este remate, bueno, lo tuvimos que ir estirando un poquitito, claro, sí. Y bueno, ya cuando querés acordar, no está saliendo de este, que ya tenés pensando en el otro. Y seguro. Y tenemos que darle unos días, ¿no? Un poco de respiro. Exacto. Mario, felicitaciones, suerte de aquí para adelante, y bueno, los vamos a seguir acompañando mientras el físico aguante, vamos a seguir acompañándolos. Bueno, te agradezco mucho, Hugo, sí, realmente te agradezco que siempre nos acompañás, y como vos decís, mientras el físico aguante, acá estaremos. Acá estaremos. Gracias. Gracias, Mario. Chao.